Desde Nova Ris, Radio RSK, saludos Cataluña, buenas tardes. Abrimos de nuevo una edición más de Consciencia Activa dentro de la actual temporada 2014-2015. Como saben todos ustedes, Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, su amiga quien les habla. Es un programa únicamente para buscadores de la verdad, la otra verdad, la que nos ocultan. Con noticias variadas, comentarios, contrainformación, esencia activa, analiza el libro de Fran, la banda sonora de tu vida. Atendemos a una de sus peticiones, aquella que les marcó. Nuestros consejos para lograr la salud y la belleza. Todos ellos efectivos, contactados y positivos. Y cómo no, abrimos el añorado y más que deseado sinto rincón para la poesía, a cargo de nuestro técnico, y que según ustedes, la poesía les hace olvidar algunas penurias. Es como si recibiesen un bálsamo reparador. Y nuestro espacio estelar, la mesa tertulia. Hoy se sienta en ella un invitado de lujo, don Javier Arana, juez y miembro perteneciente al Ilustre Colegio de Jueces de Barcelona. Además, escritor, humanista, con amplios conocimientos en astrología, sociólogo, pensador, entre otras materias. Ustedes le recordarán enseguida en su visita anterior a nuestro programa. Al menos así me lo hicieron saber en sus correos. Una gran inteligencia y un invitado excepcional para nuestro programa. Todo un placer. El mismo que se encargará de hacer todo un repaso, todo un análisis de los últimos acontecimientos más relevantes de la vida política y social española. Todo esto y algunas cosas más, arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos todo un repaso musical por la obra de José María Sanz, Loquillo. Bueno, es un singular de la música rock, está en activo. Y él defiende algo así como la igualdad en deberes y en derechos. Y bueno, es enemigo eso de las desigualdades y está a favor del bilingüismo aquí en Cataluña. Todo un personaje. En la coordinación, la mesa y los mandos, estableciendo el orden entre la palabra, la música y los tiempos, David. Y aquí detrás de los micrófonos, su amiga Fina Cebrián. Bien, ya hasta aquí, amigos, nuestro editorial en la tarde de hoy. Seguidamente, y como de costumbre, damos paso ya al primero de nuestros comentarios en esta tarde. Syriza ha ganado las elecciones en Grecia. Hay quien intenta comparar esta fuerza política con Podemos, pero es muy diferente. Aquella ha emergido en un país caótico. La banca derrumbada, el sistema de pensiones, el empleo, la sanidad. Bueno. Un país, por cierto, que según las cuentas del Banco Central, debe a España al pie de 26.000 millones de euros, procedentes de la deuda contraída por el sistema de la Troika. En España, a trancas y a barrancas, parece ser que la economía se está regenerando. Entonces emerge triunfante el señor de la coleta, con su formación política Podemos. Por cierto, uno de sus miembros más representativos, el señor Monedero, a ver si tiene la bondad de pasarse por Hacienda para regular la deuda pendiente que tiene con todos los españoles procedente de un dinero que cobró de Venezuela. Sí, señor Monedero, pásese. Igualmente que deberían de hacerlo los del clan Puyol y tantos ladrones. Bárcenas, la Junta de Andalucía y los ERES. Bueno. Eso, deseamos a Grecia que tenga un futuro para su pueblo próspero. Ya están los gobernantes en el poder, que si en algo se asemejan aquí a los de España, para algunos que les quieren comparar con los señores de Podemos, pues como digo, se asemejan en que, bueno, se les ha concedido demasiada cuota de pantalla. Y es que, amigos oyentes, por lo visto y demostrado, que el que no tiene un escándalo, un lío de faldas, un dinero clandestino o no sale en la televisión o en otros medios de comunicación, al parecer socialmente, mire, no es nadie. Demasiado poco mérito para tan gran responsabilidad. Bien, amigos, iniciamos aquí esta tarde, después de este comentario, la música de José María San Loquillo. Y nuestro juez invitado bien presentará para usted las canciones. En primer lugar, ¿qué tenemos, don Javier? La primera canción es Cadillac Solitario. ¿Cómo? Cadillac. Ah, eso es un Cadillac. Coche, ¿no? Sí, es un coche, es un coche americano. Aunque Cadillac es palabra francesa. Bueno, a ver este Cadillac como rueda por las ondas del aire. ¿Lo pone? Siempre quise ir a Helena, dejar un día esta ciudad, usar el mar, tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. Creo que se ha superado en el tiempo, desde este Cadillac negro hasta el día de hoy. Seguimos muy bien acompañados, amigos oyentes, con nuestros comentarios aquí en Radio RSK. Recuerde, 107.1 de su FM, o si lo prefieren, radioRSK.info. Bueno, escúchenos también desde la red. Seguimos, como digo, con los comentarios. Amigos oyentes, la enfermedad de la lepra parecía erradicada de todas las sociedades del mundo. Pues no. Según los estudios acerca de esta enfermedad, aseguran que en Brasil hay al pie de 75.000 enfermos afectados, 27.000 en Argentina, al pie de 18.000 en Venezuela, y hasta contabilizar más de 2 millones en la India. Y en España, que callado se lo tienen los señores responsables del gobierno de la sanidad, pues sí, sepan ustedes que hay 11 personas y tienen todo el derecho del mundo a su intimidad y discreción. Pero la sanidad, señores, la obligación de velar por la salud de los ciudadanos. Existe tratamiento para esta enfermedad. Creo que no es demasiado costoso y desde aquí, desde Consciencia Activa, nos avergüenza que este número 11 de personas afectadas no sean todo un mal sueño. Ya está bien, señores gobernantes de recortes sanitarios. Si ustedes no reconocen que la prioridad más importante de los ciudadanos es tener una buena salud y no luchan por esta conquista social, desde aquí les digo, desde Consciencia Activa, que no son dignos ni mucho menos del cargo que ostentan. Váyanse y dejen su lugar a otras nuevas energías que emergen mucho más jóvenes y limpias que ustedes, cuya principal preocupación es el bienestar y los derechos del pueblo y las gentes, a diferencia de ustedes que se miran el ombligo e intentan hacerles todo lo más difícil que pueden la vida a estas nuevas juventudes que se llaman anarquistas. Bien, seguimos, amigos, después de este comentario con la música. Nuestro juez nos presenta el siguiente tema. Vean ustedes qué lujo, un juez presentando música también. También es entendido, amigos oyentes, en la música. La actual, la pasada, bueno, todo, todo. Adelante, don Javier, ¿qué tema tenemos ahora para los bueno, oyentes? Bueno, voy a decir un par de cosas y después presentaré la siguiente canción. Adelante. En primer lugar, que no soy miembro del Colegio de Jueces de Cataluña ni de Barcelona, porque no existe. Ex-miembro. En segundo lugar, no, el colegio no existe. Existe el colegio de abogados, pero mira, no el de jueces. Si existiera, sería ilustrísimo. ¿Sí? ¿Agrupación? No, al ilustrísimo no. O que van, estás ahí, te nombran funcionario, sí, y entonces tienes que funcionar. Ya. Aparte de eso, no. Yo estoy fuera del servicio activo y por eso tengo mucha más libertad de coger y decir cosas y la voy a ejercer. Que antes no las diría. No, antes tenía libertad, pero el coste era demasiado alto. Demasiado elevado. Por último, sí. No soy sociólogo, no soy licenciada en ciencias políticas. Sí, ya lo hemos dicho. Eso me divierte sociólogo. Mucho más y desde luego, si hablamos de Podemos y de toda esta gente, me va a servir bastante más. Estupendo, adelante con el siguiente tema. La siguiente canción se llama Feo, Fuerte y Formal, Fefefo, y también es de Loquillo. Tres Fs. Nuestro técnico ya la tiene preparada. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Escrito está, si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. un chico feo, fuerte y formal, nada parecido a José María Sanz. En esta etapa parece que ya no estaba con los trogloditas y, bueno, su aspecto es todo lo contrario, como digo, pulcro, aseado, esbelto. El tema muy, muy, muy interesante, como toda su obra. Por nuestra parte, seguimos con estos comentarios. Nos cuenta María Ángels, una amiga que pasó por este programa para denunciar un atropello. Un atropello que fue parte, bueno, de parte de los mozos de escuadra, que dispone de una vivienda en la población de Berga que alquiló a unos islámicos por la módica cantidad de 170 euros aproximadamente. Ambos jóvenes trabajan en un negocio y actualmente perciben un sueldo. Sin embargo, los servicios de gas, electricidad y agua se los costea el ayuntamiento. ¿Conocen ustedes, amigos oyentes, alguna familia de aquí, española, catalana, que viva en situación de crisis o paro familiar y que, bueno, para hacer frente a su situación tenga problemas y que el municipio le ayude a pagar los gastos, eso, los consumos habituales de la vivienda? Háganmelo saber. Desde aquí, desde Consciencia Activa, creemos en la igualdad de todos los seres del mundo, en la fraternidad y, si quieren, en que nadie esté por encima de nadie, pero eso sí, tampoco por debajo, en situación de inferioridad, siendo eso, ciudadano, de lugar de acogida para mucha gente venida de fuera que con todo derecho del mundo viene a buscar mejor vida para sí y sus familias y que, sin embargo, muchos de ellos reciben un trato privilegiado, por ejemplo, en la condonación de permisos de apertura para los negocios, tiendas, fruterías y por otra parte, no sabemos por qué nunca emplean para desarrollar su actividad a ciudadanos nativos de su país únicamente, quiero decir, y no ciudadanos de aquí, de España, del país donde han desarrollado la actividad que tienen eso, entre manos, el negocio. Y que de cara a la integración de la comunidad o el país en el que se les ha recibido, me parece, bueno, un propio. Por otra parte, también me parece algo ilógico que, habiendo 5 millones de parados, existan 5 de migrantes. Bien está que cada cual tiene derecho alrededor del mundo a buscar su sitio, su ubicación, de todo orden, pero ¿estos números no indican que es desnudar un santo para vestir a otro? ¿No sería mejor, digo yo, una migración ordenada donde la necesidad de trabajadores, de mano de obra, sea un reclamo empresarial con arreglo a la necesidad? Pues, de otro modo, yo me pregunto, ¿en qué trabajarán, de qué vivirán aquellas personas que, habiendo paro, si no galopante, sí de escalofrío, no serán, digo yo eso, víctimas propiciatorias, pues para empresarios, usureros, negreros y abusivos? ¿Qué les parece, amigos oyentes? Háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico, cosimanal@gmx.com. Bien, seguimos, amigos, con la música, sí, de loquillo. A ver, don Javier, ¿qué nos propone ahora? Es una cosa que al parecer él estaba, que nosotros queremos estar y que todo el mundo va a estar. Se llama Contento. Contento, feliz. Bien, adelante, adelante con ella. A ver qué les parece a ustedes. Tiene buena pinta. Vida es una flecha al azar arrojada. temblando se clavarán en medio del vendaval. Contento y feliz, loquillo, ¿sí? Estos temas parece que pertenecen a uno de los álbumes de Loquillo, La nave de los locos, cuyas letras fueron escritas por el autor, escritor, para mí todo en inteligencia, Luis Alberto de Cuenca, con toda su sensibilidad. Loquillo se rodea de grandes autores para sus letras, de grandes letristas. Bien, seguimos con los comentarios. Instrucciones Núñez y Navarro. Primero un comentario, después seguiremos con la música. Construcciones Núñez y Navarro, sí. ¿Verdad que sí que se acuerdan ustedes como una de las firmas más especuladoras relacionadas con el sector de la vivienda? Bueno, fue todo un presidente espectacular del FC Barcelona. Termina de salir de prisión después de haber pagado una buena suma de dinero y regularizar algunos asuntos pendientes con Hacienda. Ahora el gran especulador inmobiliario reclama una ingente suma de dinero mediante una denuncia a unos pobres jubilados, pensionistas, del barrio de Porta, aquí en la calle Maladeta, por haber cometido el delito de dar vida a unos antiguos terrenos ediales, propiedad del señor Núñez, y haberlos convertido en unos magníficos y decorativos huertos urbanos. Por unos jubilados pensionistas, como digo, que mejoran así su calidad de vida, teniendo eso, una ocupación, algo que hacer. Que gozan además de la simpatía de todo el vecindario. Desde aquí, desde Consciencia Activa, invito al ayuntamiento a que expropie estos terrenos a este señor sobradamente rico y millonario y le siga permitiendo a estos hombres una solución de continuidad, reconociendo en sana justicia conceptos como que la tierra y sus frutos es propiedad de quienes con su sacrificio e ilusión la trabajan. Y los cielos los bendicen con el regalo de la lluvia. Señores del ayuntamiento, expropiación para Núñez y adjudicación a los que siembran. Bien, seguimos con la música. A ver qué tema nos propone ahora nuestro juez Arana. A ver, ¿qué tema? Bueno, yo creo que este buen señor que es tan apreciado y tan bueno, casi lo mejor sería que le aplicaran la ley de Mostrencos. Aparte de eso, la próxima canción no es exactamente de Loquillo, pero casi. Ajá. Luego se hizo muy famosa y hasta la gente que acaba, bueno, que ya tiene 6 o 7 años, ya conoce un poco de qué va. Recordará. Se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Ajá, bien. Todo un título muy, muy, muy expresivo y que da que pensar. ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? Vayan ustedes a saber qué es lo que era. Nuestro técnico rápido con el rayo ya la tiene a punto. A ver si la recuerdan. ¡Vamos! como tú en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a cazar? No utilices tus juegos conmigo. A llorar. Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar. Nos recuerda este tema, sobre todo a Urne, pero habría que discutir cuál de las dos versiones es mejor. No sé a cuál quedarme. Las dos son muy, muy significativas. Seguimos, amigos, con los comentarios. Oriol Puyol, del clan de los Puyol, de los de toda la vida, declara en los juzgados y se lo acusa de ser todo un gran comisionista a través de su amigo y empresario, asesor, señor Alsina. Sí, el mismo que asesoraba a las empresas de aquí de Cataluña para su deslocalización. Sí, el mismo, el hijo de papá, que con él daban identidades y daban ejemplo, además, de lo que debería de ser todo un buen catalán, enriqueciéndose a costa de la deslocalización empresarial de Cataluña. Propuesto, además, como sucesor y delfín de don Arturo Mas, en futuro presidente de la autonomía catalana. No sé si con la distinción de honorable, pues si es así, que Dios nos coja confesados. Y confesados nos ha cogido, gracias a la justicia, pues como he dicho otras veces, aunque lentamente camina, no está ni quieta ni paralizada dentro de la no tan joven ya democracia española. Y seguimos teniendo esperanza de ver cómo van cayendo muchas cabezas con nombres y apellidos de todo el elenco español, sobre todo porque sí que existen unas nuevas juventudes que no perdonan. y están empeñadas en instalar una sociedad sana, libre, sin abusos ni corrupción, y se llaman, como he dicho tantas y tantas veces, nuevas juventudes anarquistas. Bien, de todo esto ya hablará nuestro juez, que para eso lo tenemos, de justicia, pues nadie mejor que él. Y seguimos con la música. ¿Qué propones ahora para nuestros oyentes, Javier? Pues una canción rompedora, porque se llama El Rompeolas. El Rompeolas. Bien, pásense por allí, relájense, porque es muy, muy propicio para relajarnos con el estrés del día a día, sobre todo con esta política, con estas, bueno, estas tendencias que hay ahora, tan abusivas nuestros políticos, que ya se esclarecerá. Verán qué tertulia más jugosa, pero esto será dentro de unos momentos. Mientras tanto, rompeolas. Miércoles mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar. La luz del futuro es una ilusión. Cuando el rock and roll conquistó mi corazón. La luz del futuro es una ilusión. Cuando el rock and roll. Los trogloditas, esta vez con loquillo, ofrecen un tipo elegante, distinguido, de negro, entre Presley, con un tupé, Johnny Cash. Nosotros seguimos, amigos, con los comentarios. Hoy al fútbol se le dedica una desmesurada atención informativa por encima de la política. Y muy por debajo de estas dos vendrían la salud y todo lo relacionado con la investigación científica. Luego vendrían el amor frustrado o correspondido. Y luego otras tantas materias como cultura, poesía, literatura y arte en general. Después quizás le seguirían la preocupación por el hambre en el mundo, los enfrentamientos bélicos, racismo y desigualdades, y todo ello trufado por algunos que otros aspectos intermedios y con distintas varas de medir según los baremos de los sectores políticos o sociales. Y por debajo de todos los niveles en el escalafón nos encontramos con una casta india que no importa a casi nadie, los llamados intocables. Sí, casi todos ellos excluidos sociales, del todo marginados y pobres de solemnidad, y a los que se les mira como seres endemoniados, malditos, sí, los intocables, no sea que contaminen. Sobre todo son los encargados de limpiar las litrinas de los muertos, los desechos y toda suciedad. Lo peor del caso es que lo hacen convencidos de que deben de liberar un karma por deudas pendientes de otras existencias y se sienten condenados. Y yo me pregunto, ¿dónde su dignidad y sus derechos? Si son nacidos de padre y madre igual que todos los demás, como todo hijo de vecino, y si además poseen la misma genética humana que todos los mortales, ¿por qué han de soportar tan gran castigo, tan gran humillación? ¿Es que 2000 años de historia escrita y las acciones de los gobernantes no han sido suficientes para corregir todos los agravios y las diferencias y tantas canallas desigualdades? A mí que me dejen en paz y que no me vengan con tantas y tantas historias de siglas, que si la ONU, o racismo, la OMS, que no, venga, que no. Desde aquí, desde Consciencia Activa, para mí están de más. Mientras sigan existiendo estas pobres gentes, condenadas a vivir con tan negro destino y fatal, fatal sobre todo. Bien, seguimos con la música para calmar, bueno, estos malos ratos que nos llegamos a veces. Sí, nos los llevamos cuando vemos a nuestros hermanos que viven y sufren en la adversidad, mientras que aquí, bueno, nos quejamos de todo, nos quejamos mucho, en parte con razón, pero si nos comparamos, verdaderamente las diferencias son abismales. Bien, ¿qué tenemos para relajarnos un poco después de este comentario musicalmente hablando? Pues tenemos una canción con cuyo título no estoy en absoluto de acuerdo. ¿Por qué? Se llama No volveré a ser joven. Yo sí volveré a ser joven y tú, Fina, también. Muy bien, ha hecho una espléndida razón, un razonamiento muy convincente. Adelante con él, no volveré a ser joven. Estupendo. La vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Loquillo dice que no quiere ser joven, pues yo sí, tal y como decía nuestro invitado. Bueno, según estudios recientes, todos aquellos que quieran podrán serlo en el futuro. Estos estudios, como digo, recientes, hablan de la telomerasa, una sustancia que alarga los telómeros de nuestras células, que con el paso del tiempo se achican y por fin, cuando se reproducen, son tan pequeños que eso, dejan de reproducirse y con ellos la muerte. Pero la telomerasa parece que los va a alargar indefinidamente y seremos casi inmortales, el sueño del hombre. Bien el que quiera que la tome y el que no, no. Nosotros, por ver las maravillas y lo que se aproxima y el futuro, con una visión optimista, sí nos gustará vivir. Entre otras cosas, para continuar con ustedes eternamente, con nuestros comentarios, aquí en Radio Reseca, una emisora llamada a la eternidad. Debemos de hacer referencia al señor de la coleta. En esta ocasión nos referimos al segundo y al tercero de los hombres fuertes de su grupo, los señores Rejón y Monedero, respectivamente. Este último, el señor Monedero, cuenta con la protección constante del señor Iglesias, pues a ver si lo obliga, como hemos dicho antes, con Hacienda, una cuenta pendiente procedente de los dineros que recibió de Venezuela. Además, al parecer, la mentira preside su vida. Afirma haber ido como profesor a la Universidad de Berlín para asesorar, y con la misma función, a otra universidad muy prestigiosa como es la de Puebla, en México. En una y en otra afirma no conocer a este señor ni formar parte de ninguno de sus registros. Por otro lado, el señor Rejón, ya dijimos, que recibió un dinero de la Universidad de Málaga por impartir unos cursos a los que nunca asistió, los que nunca dio. No nos olvidamos de la pareja sentimental del señor Iglesias y sus alegres concesiones y subvenciones para la construcción al hermanísimo, y también el papá de ella, que está metido pues en este tinglado, doña Tania, el papá y el hermano. La familia, el clan, digo yo que demasiados claroscuros para una formación que pretende llegar muy alto. Que Dios nos coja confesados, como diría el refrán. Aún no asamos carne y ya pringamos. Buenas les esperan a los que creen en Podemos y a los que no también. Les espera, nos espera, si es que llegan a tocar poder. De este engaño se libra con muy buen ojo nuestro técnico, ya que en una ocasión afirmaba: no apuestes, no te fíes de Podemos, espera, espera que pase el tiempo, ya se verá. En efecto, hace bueno el dicho de que el tiempo es un señor que siempre, siempre termina diciendo la verdad. Y en esta ocasión deseo de corazón que se equivoque, sobre todo y porque al parecer los de Podemos podrán dirigir una buena parte de la política y de la vida social española, si el buen juicio y los votos no lo remedian. Seguimos, seguimos, amigos, ahora con la música, después de este comentario, a ver qué nos propone el juez Arana. Muy puesto, como pueden ver todos ustedes, también en música. ¿Qué tenemos ahora para nuestros oyentes? Pues yo les propongo una canción a cuyo título no tienen que hacer caso, porque se llama La Mataré. Así que no lo digan, pero si lo dicen, por lo menos no lo hagan. Él debe de estar cansado, bueno, de juzgar y de sentenciar crímenes de este tipo cuando estaba en activo. La mataré, no, no la maten. Quiéranla, bésela y acaríciela. Lo digo como mujer. Bien. poesía solo a su contacto. La he conservado en la memoria, tal como estaba siempre a mi lado. Nunca me juró su amor, lo creía eterno yo. Y ella me sonreía y miraba hacia el mar. Estaba entre sus brazos, ella nunca bebía, ni la vi llorando. Yo hubiera muerto por su risa, hubiera sido su feliz esclavo. Loquillo, su música y su figura, alto, desgarbado y de negro, a lo Johnny Cash. Bien nos proponía este tema. Ustedes, amigas oyentes, bueno, no hagan ningún mérito para que las maten. Eso sí, para que las quieran, las acaricien. Hartas estamos las mujeres de la violencia de género, por cierto, masculina. Por nuestra parte, seguimos dulcemente, con amor, si lo prefieren, con nuestros comentarios. Este comentario va dirigido a usted, don Pablo Iglesias. Sí, el señor de la pintoresca coleta, otra vez. Resulta que Grecia debe a España proporcionalmente pues la nada despreciable cantidad de 26 millones de euros, sin contar lo que proporcionalmente debe a los restantes países de la zona euro. Usted propone que se condone esta deuda y que además desaparezcan aquí en España, pues bueno, toda una cantidad de gastos, recortes y otros conceptos. Grecia adeuda a España, como digo, la despreciable cantidad de 26.000 millones de euros. Mire usted, ¿por dónde nos vendría la mar de bien para hacer desaparecer por completo todos los recortes sanitarios que usted propone? Además, se podría subir el salario mínimo interprofesional. Y si me apura, aún habría para subir las pensiones. Pero mire, una cosa es predicar y otra es dar trigo. otras dar y muy diferentes soltar. Y sobre todo, señor Iglesias, hay que ver lo generoso que es usted con el bolsillo de los demás. Estaría muy bien que lo fuese también con el suyo propio. Predique con el ejemplo. Ah, y se me olvidaba. Una cosa difícil, muy difícil, es gobernar, y otra muy diferente, fácil, facilísima, es la de criticar. Bien, bien, seguimos, amigos oyentes, después de este comentario. A ver, qué tema musical nos propone ahora, que vamos a entrar directamente en tertulia, don Javier Arana, sobre Loquillo. Bueno, resulta que Loquillo viste de negro, como hemos dicho, pero hay otro que también viste de varufakis y también va a salir luego. Se llama Yannis Varoufakis, es el ministro de Economía y Hacienda de los griegos. Y bueno, está haciendo unas cosas muy divertidas, muy interesantes, que luego comentaremos. Muy bien. ¿El tema musical? La canción, el tema musical que vamos a presentar y que vamos a escuchar, se llama también La Malcasada. Está mal casada porque se casó. Entonces, por favor, repitan conmigo. Estoy en contra del matrimonio, sobre todo del mío. Y cuando te pregunten si quieres, simplemente dilo. Pues cásese bien. Si no quieren escuchar frases como esta, yo propongo que, bueno, mejores juntados, casados a ratos o algo así. Porque todos los contratos comprometen, a veces son de por vida, por timidez o lo que sea. Mejor, mejor la libertad. A ver qué tal esa malcasada, qué tal suena. Y que no te hace caso por las noches. Me dices que tus hijos no te sirven, que solo dan problemas, que se aburren de todo y que estás harta de aguantarlos. Me dices que tus padres ya están viejos, que se han vuelto tacaños y egoístas. Me dices que has cumplido los 40 y que no es fácil empezar de nuevo, que los únicos hombres con que tratas son colegas de Juan en IBM. Y no te gustan los ejecutivos. Y yo, ¿qué es lo que pinto en esa historia? ¿Qué quieres que haga yo? Que mate a alguien, que dé un golpe de estado libertario. Te quise como un loco, no lo niego, pero eso me hace mucho cuando el mundo era una reluciente madrugada que no quisiste compartir conmigo. La noche tiempo, vuelve a ser la que fuiste, ve a un gimnasio, píntate más, alista tus arrugas y ponte ropa sexy, no seas tonta, que a lo mejor Juan Luis vuelve a mimarte y tus hijos se van a un campamento. Y tus padres se mueren. Sí. Era una reluciente madrugada que no quisiste compartir conmigo. Me dices que Juan Luis no te comprende. La mal casada. Bueno, cosas que se hacen mal. Me recuerda también la obra de don Jacinto Benavente, La mal querida. Es que la sociedad a veces hace cosas, bueno, según los puntos de vista mal, o a otros nos parecerá bien, porque eso de la mal querida, según para el que la quisiera de manera mal, para él a lo mejor era muy bien querida. Pero para la esposa del otro, pues eso, mal querida. Nosotros, amigos oyentes, seguimos con los comentarios en esta tarde maravillosa. El filósofo y pensador maniqueo está muy, pero que muy de moda. Los ricos, los pobres, los malos, los buenos, los débiles, los poderosos, los pequeños, los grandes, los guapos, los feos. Bueno, bueno, bueno, yo creo en la humanidad como unidad. Las cosas bien hechas estarán bien, las haga quien las haga, y por ende las mal hechas mal estarán, independientemente de quien las lleve a cabo. ¿Que los ricos son más malos que los pobres? Pues no necesariamente. Eso sí, tienen muchas más posibilidades dependiendo lo que hagan con su dinero. Podrán comprar hospitales o bombas. ¿Que los pobres son todos buenos? Depende. Los habrá con buena o con mala fe. Capitalismo y comunismo. Dos posiciones sobresalientes, pero que no se crean sus máximos mandatarios, Obama o Putin, vaya nombre, nombrecito, que son ellos quienes sustentan el mayor poder en este mundo. No es verdad, pues por encima de ellos hay otros escalafones que son quienes dirigen el orden mundial. Las manos, los hilos invisibles, que no gobiernan, pero mandan y dirigen el orden mundial. Los hombres de negro son quienes quitan y ponen mandatarios según cumplan o no la voluntad de organismos ya constituidos, por ejemplo, el Club de los Bilderberg, el Fondo Monetario, el Banco Central, los amigos de la Troika y los reptilianos. Bueno, bueno, bueno, y lo que no sabemos. Pensemos que si Grecia salta del euro y Rusia la apoya con el rublo, no será gratis. Le pedirá a cambio, por ejemplo, salirse de la OTAN y así poderse expansionar más. ¿Y por qué apoya Obama al gobierno de Israel? Pues porque el 90% del capital americano está en manos de judíos. No nos engañemos, señores, nada nuevo bajo el sol. Creo que la unidad, la totalidad y la fraternidad corren un serio peligro, mientras que el maniqueísmo está al alza. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios en la tarde de hoy. Los hemos terminado y ahora entramos en un espacio muy, pero que muy atractivo. Como digo, en el editorial, nuestro espacio estelar, la tertulia. Y hoy lo hacemos con nuestro juez Arana, con una inteligencia que ya nos acompaña. Acuérdense ustedes, en bueno, su anterior intervención ya me lo hicieron saber así. Yo quisiera conocerle antes que nada, bueno, un poquitín por encima, su biografía y quién es él, que se defina como quiera, para eso es libre. ¿Y quién es el juez Arana? Este canal, bueno. ¿Quién es? A ver, no, yo soy ciudadano del mundo. Ah. Entonces. Muy bien. Es como los de Bilbao, que pueden nacer donde quieran. Yo nací en Zaragoza. O sea que tiene usted patente de corso. No, no, no. ¿No? Entonces, ¿cómo debemos interpretarlo? Patente de corso tenía Napoleón. Ah, ya. ¿Cómo debemos de interpretarlo? Yo, si hubiera sido inventor, tendría alguna que otra patente. Como he hecho novelas, tengo copyright. Pero es que ha sido tantas cosas. Ahora se queda con la de filósofo, pensador, humanista. ¿A que sí? Después bueno, de todo lo visto y lo vivido. Humanista, sí. Eso sí, siempre. Humanista, sí. Pensador es una cosa que es una persona que todos pensamos, salvo los pobres que están en coma irreversible, el pobre Schumacher. Los demás sí que pensamos. Unos pensamos mucho y nos creemos que valemos mucho, otros piensan menos, a lo mejor valen tanto más. Conclusión, hay que pensar pero no pasa así. Otros tienen cabeza y la utilizan para llevar sombrero nada más. Bien, pero la tertulia de hoy, amigos oyentes, es singular, es diferente y está derivada única y exclusivamente al panorama político y social, pues eso, de la vida española y del mundo mundial en el que vivimos. Aquí en Radio Reseca no nos duelen prendas y podemos, como una radio libre y gestionada que es, tenemos el don de la libertad de poder decir, significar, criticar, alabar aquello que nos agrada, que nos desagrada y que, bueno, que rodea la vida de los ciudadanos. ¿Por qué podíamos empezar? ¿Por la corrupción, por ejemplo? ¿Qué te parece? Bueno, para adelante. Eso me habéis llamado. Pues sí. Entonces, hablemos de corrupción. Se aplican las antiguas reglas de la entrevista, consistente en que a mí que se me pregunte lo que quiera, que yo contestaré lo que me dé la gana. Entonces, en primer lugar, lo que... Genial. Se ha dicho muchas veces y la gente lo escucha, no lo escucha, tal cual. Ahora hay muchísima menos corrupción que antes. Porque antes una parte importante del presupuesto público se dedicaba a obras públicas y ahora ya no se dedica a eso. Con lo cual, pues ahora la corrupción es bastante inferior a la que había hace 7 años u 8 años. El problema es que ahora se están juzgando todos aquellos casos que antes están saliendo a la luz pública, que antes no salían porque casi todo el mundo creía que estaba contento. O sea, que en su momento lo fueron. Sí. Claro. Bueno, ¿por qué podemos empezar, don Javier? ¿Qué te parece? ¿Empezamos por el clan de los Puyol o quiere empezar...? Yo creo que habría que dividir. Tendríamos que dividir digo que es la viga y la paja. La viga es gorda, tremenda y bueno, y afecta sobre todo a 3 partidos en España, que son el PP, el PSOE y Convergencia. A la gran partitocracia, entonces... Bueno, la partitocracia de los que saben mandar y lo han hecho desde hace mucho tiempo. Cuando llegaron no sabían ser corruptos y les costó menos de 4 años aprender. Luego el poder corrompe, se ha demostrado siempre a lo largo de la historia. Bueno, ¿no es así? A ver, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo más significativo del poder es cuando la persona cree que no tiene que dar cuentas a nadie y se siente impune. Entonces es cuando hace cosas que ni se le ocurriría haber hecho cuando aspiraba a tener poder o antes de acceder a él. Eso quiere decir que no tiene conciencia del lugar que ocupa ni de la que responsabilidad. Tiene poco autocontrol. Ajá. Y bueno, y luego se ciegan las personas. En cualquier caso, el poder es una energía muy difícil de controlar. Tampoco sentido del riesgo, por lo que veo, porque... Bueno. Entraña también un peligro de que sean destapadas. Es la teoría del martillo y del yunque. Ajá. Las personas pueden elegir ser martillo o ser yunque. La mayoría de las personas eligen ser martillo, pero casi todas les toca ser yunque. Y por eso reciben muchos golpes, antes y después de alcanzar el poder. Ajá. Lo más duro, supongo, es haber tenido poder y luego que te aplasten con el martillo que tú antes utilizaste. Eso a mí no me ha pasado. Don Javier, ¿usted cree que una buena parte de la culpa de la crisis que estamos soportando la tienen, pues eso, los grandes corruptos, los grandes ladrones, los grandes pícaros de la política española que en estos momentos, bueno, entre el poder y la oposición, porque el que está en la oposición antes estuvo en el poder? Así a grandes rasgos, ¿qué le parece? Bueno, las personas que utilizan el poder, ya sea político o económico, para obtener ventajas que legalmente no les corresponden, tienen mucha culpa, son los sujetos activos de la culpa. Pero las personas que no tienen poder, que son los que tienen que controlarles, también tenemos culpa por acción o por omisión. O por inanición, claro. Bueno, entonces... no es nada fácil controlar a las personas que tienen poder. A mí no me diga usted, don Javier, que el clan de los Puyol, el señor Artur Mas, hoy presidente de la autonomía catalana, que había sido consejero de economías, de la hacienda catalana, no se enteraba de cómo se los llevaban a de 500, a de 1000, iba y usted a saber a de cuántos. Sí, algo debía de saber. Lo tiene bastante si era consejero, difícil, ¿no? Él tenía una consigna que es estar calladito y la ha roto. Y cuando se incumplen esas consignas que son tan claras, bueno, tendrá que hacer frente al contraataque que en cuanto pase el día 27 de septiembre seguro que va a tener que soportar. Y vaya usted a saber también si estará pringado, digo yo. Bueno, a ver... Qué raro que ve cómo se lo llevan y no quiere no quiere untar también él, ¿no? No quiere pillar algo, digo yo. Meter pan en la salsa. Entonces, ¿se llama así? Hombre, entre otras cosas, entre otras maneras. Bueno, a ver, aquí el problema es que es muy fácil acusar sobre lo que a ti te parece que ha debido pasar. Ajá. Eso es un deporte que yo no he practicado nunca. Ya. Y ya me parece que tengo un poco de edad para empezar. ¿Qué va? Hay que ver lo que pasa. Y una vez que ya hayas visto lo que pasa, entonces es cuando tienes que dar una opinión que, quieras que no, puede hacer daño. Muy Por bien. Eso yo distingo entre vigas y pajas. Las vigas serían los casos Bárcenas y Gürtel, que es, está enlazado con respecto al PP, los casos de los seres de Andalucía con respecto al PSOE y lo, el caso Pujol con respecto a Convergencia y a Cataluña. Esos son grandes casos de corrupciones con miles de millones, o sea, con miles de millones de pesetas, con muchos millones de euros en, apropiados indebidamente con conductas delictivas. La pequeña corrupción es la que afecta o puede ser que afecte o no afecte a Podemos. Aquí sí tenemos los cuatro casos, el de Pablo Iglesias, el de Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y Tania Sánchez. Bueno, pero es que esta fuerza emergente de Podemos pretende gobernar, como digo, una buena parte de la vida española. Quizás en oposición, quizás tocar poder y, por supuesto, recibir dinero, ya que los partidos políticos, una buena parte, están subvencionados por Papa Estado. Pero yo digo difícilmente, porque la compañera sentimental del señor Iglesias parece ser que el papá de ella y el hermano, bueno, ella concedió bastantes licencias para la construcción, y esto se llama también corrupción, ¿no? Y amén de lo que hemos comentado antes, quiero decir que... Hay bueno, dos que localidades... Ya no tienen las manos limpias, adelante. Sí, sí, perdona. Hay dos localidades en Barcelona que tienen algo en común. Una se llama Quatrecamins y la otra se llama Cambrians. Ajá. Entonces, sí, sí, tienen algo en común. Sí, sí, vean, amigos oyentes, entonces, bueno, la ironía de nuestro juez. De cumplimiento, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Con respecto a las cosas que se alegan de Podemos y de el partido de Tania Sánchez, que todavía no ha ingresado en Podemos y posiblemente no lo hará, y que militaba en Izquierda Unida, pues es... son cuestiones que no llegan al millón de euros cada una por separado. Pero no son presuntas, ¿no, Javier? ¿O sí? No. No son presuntas, se utiliza son mal. No, se utiliza mal el término presunto, es todo lo contrario. Lo que se presume es la inocencia. Ajá. Y una vez que ya sale una sentencia que es firme, ya no es presunto, sino que es condenado en firme. Pero lo que se dice, presuntamente hizo esto, no, es todo lo contrario. Puede ser que hiciera esto, y este delito, y presuntamente, hasta que no tenga sentencia firme, no se hizo. Pero todos utilizamos mal ese término, a veces técnicamente pues menos. Pero son cuestiones las que afectan a los militantes de Podemos o los simpatizantes de Podemos, son pequeñas y posiblemente unas. Tal vez hayan infringido un tipo penal, hayan cometido un delito, otros tal vez no. Y en cualquier caso no se sabe lo que ha pasado. Y de todas estas cuestiones, bajo su punto de vista, ¿cuál es la que más daño puede hacer al pueblo, a la sociedad, a los ciudadanos? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos la idea de que puede haber personas honradas que vivan toda la vida honradamente. Eso sí es cierto, pero son excepcionales. Hay una. Cada persona tiende a desempeñar una profesión y ve muy diferente las cosas que tiene que hacer mientras ejerce la profesión de las cosas que tienen que hacer las personas que están encargadas, de, bueno, que tienen poder público porque se lo ha conferido el Estado por elección porque ha aprobado una oposición, como pasa con el Poder Judicial. Uh-huh. Entonces, las personas cuando trabajan y necesitan hacer una serie de cosas, tienen una moral muy laxa porque se dan cuenta de que si no hacen todo lo que tienen que hacer, pues entonces no van a ser unas personas que mantengan su puesto de trabajo y por lo tanto van a tener que buscarse la vida de otra manera. Hay que pensar, por ejemplo, los que trabajan para la industria farmacéutica internacional. Ellos verían muy bien que los jueces y los políticos fueran completamente honrados. Pero si les preguntan, bueno, hay que poner a coste, a precio de coste, los medicamentos, que son los que fabrica mi empresa, dicen que no, y así salvaríamos muchas vidas. ¿Qué va? tienen que venderse de tal manera que haya un fuerte beneficio para esta empresa, porque es la que me da trabajo. Y evidente, en casi todas las profesiones pasa algo parecido. Ahora hemos visto el problema de los taxistas con las aplicaciones que ponen en contacto a conductores no profesionales. Sí, nuestros oyentes lo recordarán, que hemos tenido sucesivas veces aquí representantes del sector del taxi que vinieron a decir exactamente lo que nos está diciendo nuestro juez Arana. Vean ustedes que ha informado, que al corriente, que al día que está. Efectivamente, lo estuvimos aquí en el programa y decían lo mismo. Bueno, cada cual defiende lo suyo y quiere ver lo que puede hacer. Entonces, ojo. Era una posición injusta a todas luces, porque si pagan derechos, pagan a la Seguridad Social, cotizan, que haya un intrusismo que sin pagar ningún tipo de impuestos, pues les pise el terreno, esto tampoco no es ni ético, ni estético, ni justo, ni nada que se le parezca. Sí. Bueno, podemos hablar, si no, de si realmente Grecia debe a España 26.000 millones de euros. Yo creo que no. De ninguna manera los debe. ¿No los debe? Esto ha sido una estafa de Angela Merkel contra los estados del sur del sistema. ¿Qué pasó? Los bancos franceses y sobre todo alemanes prestaron a una parte de las élites políticas griegas, que son depredadoras, que toman el dinero y lo sacan inmediatamente de su país, unas cantidades desorbitantes. Cuando se dieron desorbitadas y exorbitantes. Cuando se dieron cuenta de que no lo podían recuperar, cogieron y dijeron: todos los países del euro, incluyendo los que están en rescate, o sea, Irlanda y Portugal, van a prestar a Grecia para que yo me quede sin esa deuda. Ah, mira, mira. Y eso no lo dice nadie y no lo sabe nadie. Ahora, ¿qué dice Grecia? Por aquí lo vais a recuperar. ¿Quién lo dice? El hombre de negro, Yanis Varoufakis, esa persona que hemos dicho que volvería a salir. Y me mandan a la troika vestida de negro, pues yo con traje negro, pero sin corbata. Y también obligar a comprar armas a Francia para poder, ¿no? O sea, de todo hay. También obligar. La empresa se llama Dassault. Y también sabiendo que no van a poder ser, que no van a poder devolver tal deuda porque los intereses son abusivos, se van haciendo también con propiedades, les tienen atrapados y van viviendo de sus intereses, de la deuda que generan, que va generando, ¿no es así? No es una forma de poseerles, de atraparles, de tenernos cautivos en su rol, ¿no es así? Es la dialéctica del amo y el esclavo. Alemania cree que es el amo y esclavo, a ver quién se deja ser esclavo. Ha decidido que todos los países del sur sean esclavos. Y lo ha conseguido, porque cuando se creó el euro había dos posibilidades: que los países ricos del norte valoraran alto su moneda y los países pobres del sur, periféricos, la periferia del sistema, valorará bajo su moneda. Eso era lo... Bien, pero aquí vendríamos a decir países ricos y países pobres, los del norte y el sur, siempre tan, bueno, tan ancestral. Pero Alemania, por ejemplo, tiene un 6% de paro, pero es un país que tiene pues menos kilómetros de AVE que tenemos aquí en España, menos universidades, los aeropuertos menos y más rentables, y aquí venga kilómetros de AVE solo para ricos y que cuestan muchísimo dinero de mantener. Es que aquí somos muy, muy fanfarrones, muy faraónicos, diría yo, mucha obra pública innecesaria. En cambio, Alemania, este animal político llamado Merkel, tiene a su país con un 6% de paro. Yo, para mí, creo que gestiona mejor sus recursos. Y aquí en el sur somos todos, como digo, muy... Hay gente que pide dinero, que se endeuda para pasar unas vacaciones, que compra pisos y pide créditos. Yo no me endeudaría jamás para poder pasar unas vacaciones. Si no puedo, yo me quedo en casa. Y un día más adelante, don Javier, si usted quiere, hablaremos de los abusos de la banca. Hay muchísimo que hablar. Pero sabemos que hay una buena parte que ha comprado no pudiendo, coches y bienes de consumo que después se han quedado sin trabajo por la crisis galopante que hemos tenido y el paro este de escalofrío, y no pueden responder las deudas bancarias que tienen. Es que también no hay lo que dijéramos una educación ciudadana. Querida Fina, trabajar es muy malo. Trabajar es ser esclavo. Malísimo. Sí, exactamente. Sí, el que puede no trabaja. Trabaja y el que trabaja queriendo es porque hace exactamente lo que le da la gana. Y si no hiciera lo que le diera la gana, entonces ya no sería tan feliz. Es la teoría de la valla de la tía Poli. Ajá. Entonces, a mí que me cojan y que me digan, España tiene un 25% de paro. Mentira. España tiene entre un 12 y un 15% de paro. En términos reales. Claro, porque los demás trabajan de otra manera. Y perdona que te diga mejor. ¿La economía sumergida, lo ve usted bien, que haya economía sumergida? ¿Soporta una buena parte de la economía de un país, la economía sumergida, quiero decir? Han cogido el dinero de los contribuyentes y se lo han dado a los bancos. Y los bancos se habían convencido a los contribuyentes de que tendrían trabajo y de que sus pisos valían muchísimo. Ahora no los pueden pagar y les echan de su piso y encima deben la mitad del dinero que pidieron. Esto por una parte, pero cuando el gobierno ha insuflado dinero a la banca para que conceda el crédito, la banca ha dicho no, yo no doy créditos, este dinero me lo quedo, porque ustedes, señores políticos, les hemos financiado muchas campañas electorales y ustedes no nos han devuelto el coste de estas campañas. Así que ahora que ustedes nos dan dinero para el crédito, nos lo quedamos porque ustedes nos deben. Quiero decir que la casta política pues tiene mucha culpa de todo lo que está pasando, no mucha, prácticamente una buena parte. Si no, un 90% y el 10% lo dejamos a la responsabilidad y a la cultura ciudadana de no endeudarse más allá de sus fuerzas, de sus posibles, ¿no? Diría yo, ¿o no? Endeudarse es muy bueno, siempre que no le pagues al banco lo que le debes. Entonces, sí, porque frase de Bertolt Brecht, ¿qué pequeño delito es ese de atracar un banco comparado con el tremendo delito que es tener un banco? Sí. No hay ningún atracador grande. Todos son pequeños. Ahora resulta, tenemos poco dinero. Ahora viene la crisis de Grecia. ¿Han dicho que van a hacer más dinero o que van a quitar dinero de la circulación? El Banco Central Europeo. ¿Qué va? Han dicho que van a sacar más dinero. ¿Y cuándo llegará a la economía real? ¡Nunca! Ya está en sus bolsillos y ahí se quedará. Y con cualquier excusa se quedan todo el dinero y la culpa es nuestra porque creemos que sirve para algo. Ajá. Y aún no hemos visto un respirar con la bajada de los crudos. Este diferencial también se lo han quedado ellos, entonces, ¿no? Que porque bueno, las petroleras. No vemos en términos reales un reflotar, como dicen, y una bajada de costes. Sí, pero tú creías que España le había prestado 26.000 millones. Bueno, es lo que nos han dicho las noticias. Y lo que te has creído tú. Eso es lo triste. Ese tipo de cosas no se las puede uno creer. Porque lo curioso es que nos las ha endilgado la Merkel, porque manda. Es que no todo el mundo tiene un nivel y un grado de preparación como el que tiene usted. Y el ciudadano medio nos explican las cosas de una forma que bueno, entre lo que ocultan y lo que es mentira. Y lo que luego el ciudadano, tras un análisis no tan exhaustivo como el que puede tener usted, pues llegas a la conclusión que ahí pues hay gato encerrado, ¿no? Claro, porque esto siempre, ¿no? Lo que están diciendo es enfadaros con los griegos porque quieren quitaros algo que es vuestro, pero eso no es verdad. Nunca será nuestro. Siempre nos lo escamotearán porque son prestidigitadores. ¿Y conviene a una y otra parte que salieran del euro, de la zona euro, este país? Bueno. ¿O no conviene? Esto ya es otro... El euro es un malísimo negocio para los países periféricos y un grandísimo negocio para los países del centro del sistema, que son Alemania, Holanda, Finlandia y... A ver si esto lo podría razonar de cara a los oyentes, que lo entendiéramos bien. A ver, el salario mínimo en España es muy superior al salario mínimo en Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania no hay. Entonces los salarios medios en Alemania son inferiores a los españoles. No, son muy superiores. Pero allí hay dos tipos de salarios. Los de los alemanes y los de los esclavos y lotas que han venido a trabajar. Nunca podrán tener la nacionalidad alemana. O sea que tienen mano de obra barata sin derechos. Y para eso tienen los salarios mínimos bajos, mientras que los otros son altos. De esta manera se protege y hacen que las personas que tienen otro tipo... si hay, es mejor la universidad alemana o la española, depende de para qué. Desde luego en Alemania es mucho más difícil no tener recursos e ir a la universidad que en España. El problema es que en España cualquiera, todos los padres quieren que sus hijos vayan a la universidad e incluso hagan varias carreras. Yo he hecho dos. No bien, pasa nada. Pero es que después estos cerebros que los hemos formado aquí con nuestro dinero, ¿sí?, se van a rentabilizar a otro país. Claro, porque aquí no les dejamos. No les dejamos prestar servicios. Y España la catalogamos razonable. Pero hacen muy bien en cogernos. Yo cuando estuve en Bruselas o en Londres me di cuenta de que los licenciados españoles, ojo, los que íbamos allí, a Bruselas o a la London, teníamos un nivel superior a la media de los otros que eran extranjeros y iban, en su caso, a Bélgica o en su caso a Inglaterra. Y tenemos complejo de inferioridad. Y nunca nos lo quitaremos. Pero volvamos a Alemania y a algunos de los criterios que me gustaría a mí señalar. Sí. Por ejemplo, Alemania, el parque de viviendas en un 80% es alquiler y un 20% propiedad. Aquí en España es lo contrario. Todo el mundo quiere tener su pisito, piso que nunca es tuyo. Porque a mí no me digan que somos propietarios de un piso que con muchísimo sacrificio lo hemos comprado. Hemos pagado un impuesto llamado de transmisión de patrimonio o de IVA, si es de primera de nueva construcción. Y después tienes que declararlo como patrimonio, no digamos si alquilas alguna habitación o bueno, si tienes un segundo piso, por decir algo. Después hay que pagar una cantidad de impuestos, hay que pagar los seguros, los IBIs, otra vez de nuevo, los IBIs, los administradores, que esta es otra también, ¿no? Los seguros y tal. Un piso nunca es tuyo, está sujeto a condición. A pagar una cantidad, si vas sumando los gastos, los impuestos, los administradores, los seguros, la declaración de patrimonio, ese piso resulta que no es tuyo, ¿no? Y en cambio, aquí en España, casi todo, quien más quien menos, es dueño de la vivienda en la que está. Alemania es al revés. Te voy a dar un consejo, vete a Alemania. Ah, no, no. Hombre, perdóname. Nos gusta el sol de España. Lo que nos gusta es quejarnos. Eso y quejarnos no lleva a ningún sitio. Desde luego en Alemania tienen cosas buenas y cosas malas. Acción y determinación. Para ser pobre es mucho mejor vivir en España. Y para ser rico es mejor vivir en Alemania. Entonces, ¿nosotros qué queremos ser? Como somos rojos, de lo más rojo, rojo, rojo, queremos ser pobres. ¿Vale? Pues si queremos ser pobres, vamos a seguir siendo pobres toda la vida. Y nos lo vamos a pasar muy bien. Porque... ¿Y no hay quien levante cabeza entonces? ¿Seremos pobres de solemnidad siempre? No, la clase media para mí ha desaparecido. Entonces eso hay sí. O la clase muy, muy, muy rica o claro. Muy, muy pobre. Y esto ha venido propiciado por la crisis de los últimos tiempos. Prácticamente la clase media está desapareciendo. Claro. ¿No ha desaparecido ya? Van a crear un parque temático de la clase media para que los pocos que quedan de clase media se pueda visitar. Además, serán como fósiles, ¿verdad? Piezas de museo. Claro que sí. Ajá. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cree que el dinero existe, porque con eso va al supermercado y le dan cosas. Ya. El dinero, claro que existe, pero ahora... ¿Y qué pasa cuando la fábrica de moneda de timbre emite papel, por ejemplo? Bueno. Eso es falsa esa situación, y eso se ha hecho, ¿no? Directamente va a los bancos privados. Ya. Ya. Directamente van a los bancos privados y que acumulan, que acuñan. No, a ver, que se lo quedan, porque ellos creen que el dinero es suyo. Ya. Y bueno, nosotros lo propiciamos porque no entendemos lo que es el dinero. Lo cierto ni lo entenderemos. No nos interesa. Porque si supiéramos lo que es el dinero, impediríamos que nos lo quitaran. Y si impidiéramos que nos lo quitaran, no nos podríamos quejar. Y preferimos quejarnos y que no cambie nada. Ahora, por ejemplo, comparamos los casos de los tres grandes partidos con el caso del partido emergente. El partido emergente son chicos listos, demasiado listos, se han pasado de listos. Tal vez lo van a pagar muy caro, pero no tienen punto de comparación entre unas prácticas y otras prácticas. Ojo, puede ser que cuando lleven un tiempo en el poder, sobre todo si triunfan, no se conviertan así. ¿Listos o inteligentes, Javier? Somos listos. ¿Inteligentes, no? No, listo es una palabra positiva. Mira. Sería en inglés smart, inteligente es otra cosa. Ojo, por eso digo, poner en práctica, personas, si no lo ponen en práctica la inteligencia... Si lo han puesto en práctica, el problema es que pensaban... Son producto de pantalla, Yo les escucho hablar, y con, disculpe, y le escucho hablar a usted, sí. Y la preparación académica y la forma de expresión es muy diferente. Bueno, son residuos de los indignados de mayo, ¿no? De los descontentos de mayo. Aquí la masa... Han sido listillos, vamos a decir. La masa que les sigue sí que es muy poco corrupta. Eso sí, la masa que les sigue, exacto, claro, los ciudadanos. Los votos que tienen. Es que nunca los ciudadanos son corruptos. Los corruptos. Porque son tontos. Si se hicieran políticos, se dirían... Sí, sí, sí. Si fueran con el carnet enganchado en el culo o en los dientes, ahí sí, sí serían listos, claro. Si se apuntan al partido, ¿no? Con el carnet. Bueno, bien, aquí los partidos que han ejercido el poder, que son Convergencia, el PP y el PSOE, han provocado la crisis y no quieren pagar el precio. Y no lo van a pagar, porque el caso griego va a servir de vacuna. Entonces los griegos van a hacer tres o cuatro tonterías, les van a dar tres o cuatro golpetazos y los demás... ¿Y países? ¿Cree que tendrá un efecto arrastre entonces, no? ¿Arrastre en qué sentido? Bueno, que todos querrán ser Grecia, en cierto modo. ¡Qué va! ¿No? Dejan mandar a uno para hacerlo víctima y para que todos los demás aprendan. Eso se llama scapegoat, que es cabeza, chivo expiatorio. Chivo expiatorio, sí. Otra sí. Palabra es cabeza de turco. Cabeza de turco, sí. Sí, sí, sí. Sí. Pero sí, él se lo pasará muy bien. Y de hecho, este es el. Va a cambiar, van a cambiar las cosas, porque realmente el que Alemania imponga que no haya, que haya una inflación cero. En este año ha conseguido que haya negativa. Volvamos a Cataluña. Sí, Cataluña tiene hace 2 años que está en quiebra, números rojos del Generalitat. Bueno. Gobernada por Convergencia y Unión. De pronto vamos a las elecciones. Occidente lleva desde la guerra del 14 en quiebra. Todo Occidente. Bien, pero otras autonomías tienen saldos positivos. En cambio, Cataluña hace 2 años que está en números rojos. Hace 8 años. ¿Qué ha pasado aquí en Cataluña? No hay demasiadas embajadas. Recientemente hemos oído que habrá 50 embajadas. Cero. Exacto. Aunque solo tenga una, ya son demasiadas. En la Constitución dice que las embajadas son de España. Pero es que ahora piensa poner en circulación 50 embajadas. Creo que en el edificio Rockefeller de Nueva York hay una embajada de aquí, catalana, que cuesta un dineral el alquiler mensual. ¿Y los funcionarios? Pero al parecer va a haber un recurso ante el Tribunal Constitucional contra todas las estructuras de Estado. Y la primera de ellas son las embajadas de fuera. Mantendrán las 5 que ya están creadas y las 45 que están propuestas las... paralizará el tribunal. ¿Las echarán atrás? No las echarán atrás, las paralizarán. Ah. Como no se han creado todavía y está previsto que se creen el último día del último mes de este año, el 31 de diciembre. Porque el coste de estas 50 embajadas que se pensaban poner en marcha aquí, desde la autonomía catalana, bien se podrían evitar muchos recortes y atender a otros gastos. Por otra parte, creo que los Mossos de Escuadra cobran proporcionalmente y comparativamente hablando con otras autonomías bastante más. Bueno, comparativamente con los cuerpos de otras autonomías estatal, sí. Que son el Cuerpo de Policía Nacional y el Cuerpo de la Guardia Civil. Es verdad, cobran bastante más. Si hacen bien su trabajo, depende. El problema no es cuánto cobra un funcionario. El problema es si realmente es necesario el trabajo de un cuerpo y cómo lo hacen la mayoría de sus componentes. Ya la eficacia y... Bueno, evidentemente es complicado. El problema no es que se hayan creado los Mossos de Escuadra ni que ganen más. El problema es que se ha iniciado un proceso y no se ha contado la verdad. Se han contado muchísimas mentiras. Sobre todo las mentiras que se han contado es que no le explican a las personas, a los votantes de Cataluña, qué es lo que va a pasar si realmente se sigue adelante por el camino de la secesión y las autoridades centrales no lo paran. ¿Cómo ve usted, don Javier, el tema de la independencia aquí en Cataluña? ¿Conviene a Cataluña independizarse del resto de España? ¿Interesa así su visión de futuro? A medio, corto, largo plazo, como proponen, porque esto está, bueno, está bastante avanzada la idea de una secesión dijéramos una separación, ¿no? Sería o no, la una palabra técnica es secesión. Secesión, claro. Porque proponían una al estilo de los Estados Unidos. Sí, pero en Estados Unidos hubo una secesión que se llamaban los Estados Confederados. Federación, pero la confederación es un aspecto diferente. Es contempla unas unas prebendas superiores a las que pueda contemplar la federación, dijéramos. La confederación es diferente, ¿no? Tiene bueno, otros aspectos. Bueno, el problema es que el nombre no significa nada. Según la Constitución americana vigente en el año 1860, cualquiera de los estados del sur... 51 creo que hay, ¿no? 50. 50 estados. El número 51 es Puerto Rico. Ah, puede ser que al final... Ya. No, son 50, el número 50 es Hawái. Y el 51 puede serlo Puerto Rico. Por cierto, muchos llevan nombres españoles, ¿no? Sí, porque éramos españoles. Y en el Capitolio de Washington creo que consta los reyes católicos y Fray Julipero Serra, el mayor quien esté, como cofundadores de la nación americana. Sí, Cristóbal uh-huh. Colón. Las huellas de España están allí. Por eso yo decía, en Cataluña sería una federación o confederación. Y interesa al ciudadano, interesa en líneas generales, qué piensa una persona como usted, tan preparada, de la conveniencia o no de la independencia aquí en Cataluña. Bueno, Cataluña siempre ha intentado ser independiente y siempre ha fracasado en el invento, en el intento, no en el invento, ha inventado mal el intento y al final es lo que ha pasado. Yo me he inventado una teoría muy divertida que se llama una calle en Barcelona. 1414, el conde de Urgel, el conde Juan de Urgel se enfadó porque habían elegido al conde de Barcelona, pues que era Fernando de Trastámara, rey. Y entonces se echó al monte, declaró la guerra, se fue a la sede de Urgel, perdió la batalla, lo cogieron prisionero, lo llevaron a Peñíscola, luego lo llevaron a Segovia, se murió en el exilio y le hicieron una calle en Barcelona. 1641. Pau Clares. Ese era un obispo muy divertido, también de la sede de Urgel, vino aquí, se hizo presidente de la Generalitat. Sí, pero no se me escape, no contesta mi pregunta. Que Cataluña haya fracasado en el intento, en el planteamiento y no haya conseguido la independencia, con respecto a la pregunta que le doy, la conveniencia de que Cataluña sea independiente, de cara a la ciudadanía, de cara al pueblo y a las gentes del pueblo, que es lo que nos interesa. Claro que sí. Pau Clarís fue exilado, murió en el exilio y le hicieron una calle en Barcelona. 1714, Rafael de Casanova perdió la batalla y le hicieron una calle en Barcelona. Luis Companys se fue a Francia, lo devolvió la Gestapo, lo fusilaron en el castillo de Montjuïc y le hicieron una calle en Barcelona. Ahora estamos en el año 2034. El tercer milenio de la era. En el año 2014, Artur Mas hizo un referéndum que según él ganó. Al final fue acusado de unas cosas muy raras, fue condenado, mandó bueno, desde la cárcel unas cuantas cartas y en el año 2034 le hicieron una calle en Barcelona. ¿Por qué Cataluña siempre pierde la guerra? Porque lo hace mal. Entonces ahora me parece correcto, me parece favorable para Cataluña que se haga independiente. No, si no lo va a hacer, no le van a dejar, como pasa siempre. Seguramente habrá un grave problema. Pero aquí, por ejemplo, Andalucía está muy subvencionada y de la parte que aporta Cataluña y otras autonomías, ellos solamente reciben. Es muy subsidiada por el PER y por las subvenciones, que yo este dinero diría, no queremos subvenciones, con un poco más de dignidad, el dinero que nos dan para subvenciones, para PER, PAR y PUR, vamos a hacer industria y vamos a crear industria, vamos a crear producción y no vivir subsidiados. Es que, ¿qué productividad? Tal productividad prácticamente enemigo, cero en Andalucía. El peor enemigo de la independencia de Cataluña es Susana Díaz. Porque necesita a Cataluña para que siga pagando. Lo que pasa es que al parecer ha engañado a todo el mundo porque ha dicho lo contrario. Y ahora tiene que defenestrar a Pedro Sánchez porque él sí que quiere, bueno, quiere seguir con lo que ha hecho la política del PSOE desde Zapatero. Que es, sí, vamos a ver, vamos a contemporizar porque eso nos da votos para volver a recuperar el poder. Luego realmente Zapatero es posible que sí que aceptara la secesión de los territorios que forman parte de España, y que pues, mediante un referéndum voten la separación. El problema es que si eso sucede, Cataluña tiene la idea de que es una mujer maltratada, pero es la segunda hermana de una familia con 17 miembros y no quiere separarse de España. Sí, en el fondo no interesa, no quiere, porque Puyol con la boca chiquita decía que no convenía separarse. Sí. Porque los delirios nacionalistas lo pueden costear la caja común y cuando no haya dinero para pagar las pensiones, los funcionarios y otra serie de historias, siempre en Madrid pues habrá dinero para pagar, o siempre que esté en la bancarrota, como ahora está la Generalitat de Cataluña, claro, siempre papá Estado, ¿verdad? Cuando no hubo dinero para pagar las pensiones y los funcionarios, se echó mano de la caja común de Madrid. Puyol tenía un plan y le salió muy bien, y por eso tiene miles, la familia tiene miles de millones fuera de Cataluña y fuera de España. Ese era su plan. A él se le trató, con respecto a Mario Conde, con guante de seda, y a Mario Conde con guante de hierro. Quiero decir que ante idénticos o parecidos delitos, y usted que es juez, convendrá conmigo que no se les trata de la misma forma, según sean delincuentes de lujo, de guante blanco, de cuello tieso o duro, como usted quiera, a unos o a otros. La justicia es muy divertida. Esto lo dice un juez, amigos oyentes. La justicia es muy divertida. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de Conciencia Activa. Nuestro técnico nos avisa sutilmente que nos quedan 10 minutos para cerrar nuestra tertulia. Ininterrumpidamente, don Javier Arana, estos 10 minutos, resúmalos usted, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué es lo que más conviene? ¿Qué deberíamos de hacer ante la situación de crisis que estamos viviendo y tan, tan desesperante de corrupción? A ver, pensar usted, que la cosa su no criterio, es por favor. Y por favor, no quejarse. Quejarse es lo más inútil que se puede hacer. Nos quejamos y sigue pasando lo mismo. Palos en las costillas. Bueno, ¿por qué ponemos las costillas? ¿Qué hacer, don Javier? Entender de qué va la cosa. Entender de qué va la cosa. Entender que lo que nos dicen que es nuestro, que si no es nuestro. ¿Los pisos son nuestros o no? Desde luego, si hay una cosa malísima en España, es ser jubilado, ser pensionista y vivir en un piso de alquiler, porque en el momento en el que se pasa el plazo del contrato te echan y no tienes dinero para otra vivienda. En España lo que sucede es que las viviendas suplen a los fondos de pensiones, porque los fondos de pensiones sistemáticamente acaban siendo negativos. Con respecto a qué se puede hacer, hombre, ahora sí posiblemente se va a alumbrar una nueva clase política que va a defenestrar a la anterior, a la de nuestra generación, que ha fracasado estrepitosamente al final, triunfó durante un tiempo y fracasó al final porque se aferró al poder y no lo ha querido soltar. Ahora se sigue aferrando al poder, pero le quedan pocos meses. ¿Qué harán los nuevos? ¿Qué harán los jóvenes? Que pues tienen que hacer lo que quieran. Tienen que ver cuál es su proyecto político y si no, ¿por dónde les sale el tiro? Si les sale por el cañón o si les sale por la culata. Ya lo veremos. Lo que yo sé es que ese pesimismo que ha tenido España desde que entendió que se tenía que enfrentar a una crisis y no quería, porque se había docenado, ese sí que es peligroso. Y desde todos los partidos, incluyendo los de Nuevo Cuño, se insiste en el pesimismo. Todo está muy mal, todo está muy mal. Bueno, bueno, pues hay cosas que están mal, otras cosas que se pueden arreglar. Pero ¿quién pone rectos a los políticos? ¿Quién los pone en su sitio? La queja, la protesta, la manifestación. Aquí tenemos unos chavales anarquistas que a mí me encantan. Pues estamos claro. Que han sido los que se han llevado muchos palos en las costillas, pero han conseguido, por ejemplo, que el transporte público no suba lo que pretendían el municipio. Y los servicios y compañías abusivas como la electricidad, el gas y el agua querían subir los baremos, las cuotas por los servicios, y se han sido frenados porque estos chavales han dado la cara y además se la han roto y les debemos muchísimo y no están agradecidos ni reconocidos. Hombre, no, lo que están es vilipendiados y el punto de mira, porque han impedido que se lleve a cabo la política que este tipo de empresas, sí, e instituciones, sí, sí, estaban, sí, absolutamente seguros, sí, de que iba a pasar. También el problema de Alemania, Holanda, Finlandia, es que pensaron que la parte de la periferia del sistema, o sea, todos los países, Irlanda, Portugal, España, Italia, Grecia, Eslovenia, Chipre y Malta, iban a tragar, pero no hemos tragado tanto. No hemos tragado tanto y ahora estamos en condiciones de unirnos y bloquear esas políticas, si queremos. Y si no queremos, ya veremos qué pasa. Sí, de la forma, amigos oyentes, que los pone nuestro juez, vean ustedes la claridad de ideas. Claro que el pueblo no tenemos las cosas tan claras como él las tiene. Es cuestión de, bueno, de una óptica, de una visión de futuro, de una acción, de una determinación. Y por el momento yo no veo otro punto de salida, como digo, que lo que están haciendo todas estas juventudes anarquistas que nos representan y que el pueblo mayoritariamente estamos con ellos, que están luchando mucho y mucho por eso, por apretar las tuercas a los políticos, porque yo no veo voluntad en ellos. Es más, sigo viendo toda una Barcelona, por la calle que quiera que vayas, levantada en obras la mayoría, bueno, que habían sido y dadas por buenas dos o tres años atrás, que de nuevo las vuelven a levantar, y aquí no se nos oculta a nosotros las comisiones en cementeras, amiguismos, en fin, todo lo que conlleva la obra pública innecesaria y abusiva que se hace en las ciudades, aquí en Madrid y en las grandes ciudades. Y aquí los ayuntamientos, los políticos y las instituciones del poder tienen mucho, muchísimo que ver y mucho, muchísimo que rascar. Y de aquí es donde hay grandes pérdidas y donde una fuga de dinero, vamos, de escándalo, que luego se necesita para otras cosas. Y por aquí es por donde vamos mal. A mí me parece que es así, don Javier, no sé lo que piensa usted. A ver, una buena parte, ¿eh? Vamos mal si pensamos que vamos mal y vamos bien si pensamos que vamos bien. Y el único que puede enderezar es enderezarse uno a sí mismo. Y ese es el problema. Cada uno de los ciudadanos, personal, individualmente, cada uno de nosotros, ¿qué acción podríamos llevar a cabo? A ver, mójese. Usted, personal y particularmente yo, ¿qué podemos hacer individual y personalmente? Cada uno de los ciudadanos, hemos dicho hasta aquí, porque es que estamos hartos. El hartazgo es, vamos, se mastica en la calle, en las plazas, en los comercios, en los mercados, en todas las partes. En los bares, allí donde vas, el ciudadano demuestra una inconformidad, un hartazgo, vamos, hacia los políticos, un malestar terrible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos al grano, cada uno de nosotros, personal e individualmente. Amigos oyentes, presten oídos, que el juez Zarana nos va a dar una solución, una acción y una determinación. Claro que sí. Yo, por lo pronto, lo que puedo hacer es haber venido hoy a esta emisora. Bueno, le esperamos más días, ¿eh? Eso, lo primero. Lo segundo, cada cual tiene que buscar lo que puede hacer y lo que quiere hacer. ¿Cada cual? Claro. Luego, ¿hasta qué punto, si a ti te dan un trabajo ilegal, es bueno denunciar o no denunciar a la Seguridad Social? Si denuncias, ya sabes que te van a despedir y tendrás que buscar otro. ¿Es bueno o no es bueno? Depende. Cada persona lo hará a su manera. O sea, responsabilidad y... Bueno, en realidad es hacer lo que te dé la gana. Esto ya lo dijo usted la otra vez obedecer. Y no lo termino de ver. Bueno, pero nadie lo hace. Es que esto ya lo dijo la vez anterior. Pero y bueno, es que es bastante ilusorio pensar que yo en unos cuantos meses, no sé si han sido 20 meses, iba a cambiar de opinión, que va. Lo que estoy mucho más contento, porque, hombre, hay una canción que se ponía contento, que se llamaba Contento. Estoy mucho más contento porque me doy cuenta de que ahora sí que hay muchas personas que expresan con el voto, muchas más que hace dos años, que no quieren más de lo mismo, que ya tienen bastante. Así que cualquiera que salga, ahora, evidentemente, vamos a intentar elegir chicos listos, ya sean de estos partidos o de los otros que están poco pringados. Luego un cambio de voto, un cambio de voto, un cambio de dirección, la queja, la protesta y bueno, y toda aquella persona, una acción responsable. Por ejemplo, yo he planteado una denuncia concreta. Sí, porque yo he mandado una carta a Burgos, había unos décimos de lotería, han sido premiados y la carta iba certificada y Correos, bueno, me ha devuelto 30 euros por el certificado, pero la carta alguien se la ha quedado. Yo quiero saber quién se la ha quedado, porque si ha sido un operario de Correos, no es digno de estar allí trabajando. Como esta, otras cosas. Debemos de protestar, entonces, ¿no? Quejarnos y hacer valer los derechos como ciudadanos que tenemos. Bueno, esto nos hace perder tiempo y dinero, porque yo no voy a cobrar nada de aquí y, bueno, sin embargo, me está llevando por muchos dolores de cabeza. Fina. ¿En qué ha consistido tu queja o tu protesta en el caso del certificado de Correos? ¿En qué ha consistido? Bueno, yo he denunciado, quiero que encuentren a la persona que ha cobrado de 2 décimos de lotería. Sí. Y que por supuesto pues pague y que no es digna de estar en una empresa como Correos y bueno, que no lo vuelva a repetir a otras personas, por ejemplo. Vale, ¿y dónde la has puesto? Pues a la policía y le hemos llevado y está en manos del juzgado. Ajá, vale. Sí, sí. La policía la ha llevado al juzgado de guardia, pues has hecho muy bien. como el que se haya quedado el dinero no se ha quedado lo que valía el billete, sino lo que valía el billete premiado, sí. Si pasa de 400 euros, ya es delito. No, es que es menos. Y yo no voy por el dinero, voy por la acción en sí, para que no lo hagan sucesivamente y se vuelva a repetir. Vale. Por ahí, por lo que he tirado. Hombre, si no llega a 400 euros, la cuestión es más difícil. Sobre el billete premiado. Bien, pero confiemos en que existen las cámaras y que, bien, allí donde ha sido cobrado, pues, bueno, sabrán lo que tienen que hacer en colaboración con la policía y las loterías nacionales. Esperemos que den salida y así lo deseamos. Bien, vean ustedes, que, amigos oyentes, que el juez Arana se escurre de vez en cuando, se desliza como... Simplemente, Fina, no he dicho lo que tú querías que dijera, yo siempre diré lo que pienso. Bien, pero desde aquí le emplazamos, amigos oyentes, hemos terminado la tertulia y le emplazamos, le tomamos la palabra para una sucesiva tertulia. Aquí nuestra mesa vendrá, con Javier Arana próximamente. Más adelante, yo lo espero una vez cada dos meses o así, para hacer un análisis, como digo, de la vida política y social española. Bien, amigos oyentes, hemos acabado nuestra tertulia. Muchas gracias a usted, pero no nos se vaya a nuestros estudios, que aún quiero que me analice un apartado que se llama, bueno, análisis al hilo del refrán. Pero antes de entrar en este apartado, tenemos el espacio, la canción de tu vida. Ya damos paso. Un oyente que tenemos aquí, de la calle Ramón Albó, nos pedía un tema de Cher. Y nuestro técnico, veloz cual el rayo, como siempre lo digo, ya la tiene preparada para todos ustedes. Sonaba ya por los años 60, 70, creo que está actualizada. Y bueno, suena muy bien, nos la han pedido y ya la tenemos para ustedes. Bien, adelante con el tema. When the truth is found to be. Love. Alguien a que namar. Eso nos proponía Cher, ¿verdad, don Javier? Alguien a que namar. Bien, hemos complacido esta petición de nuestros amigos de la calle Ramón Albó. Y seguidamente abrimos nuestro espacio Esencia Activa. Análisis al hilo del refrán. Bien, alguien dijo en una ocasión una frase lapidaria: no juzguéis y no seréis juzgado. ¿Qué le parece a nuestro juez esta frase? Muy bien. Muy bien. Es lo que tenemos que hacer. ¿Así? Claro que sí. Entonces somos seres sin opinión. Si no juzgamos, si no tenemos una opinión. A ver, juzgar es una cosa horrorosa. Yo no sé cómo me reclutaron. Y sé que fue por casualidad. Y posiblemente sea el único de España a quien le pasó semejante desgracia. Ahora, eso sí, yo me divertí mucho. Y la gente a quien le tocó también se divirtió un rato. Porque venían los abogados a ver mis juicios para reírse. Bien, esta es su experiencia, amigos oyentes. Por lo tanto, resumiendo, la sabiduría popular del refrán: no juzguéis y no seréis juzgados. Nuestro juez Javier Arana la da por buena, la da, sí, por válida. Aunque no juzguéis, posiblemente seréis juzgados. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, amigos oyentes, continuamos por nuestra parte ya y estamos entrando en la recta final del programa de hoy. Pero antes, bien, abrimos el espacio, consejos para el hogar, la salud y la belleza. Hoy les propongo los siguientes. Bien, para aquellos que están faltos de memoria, parece ser que según estudios, si la memoria eso nos flojea, pues es muy práctico escribir a mano de nuestro puño y letra diariamente unos cuantos renglones, sobre todo todos aquellos asuntos y recuerdos que más nos interesen mantener vivos. Parece ser que nuestro cerebro tiene más presente en sus registros todo aquello que queda escrito y recuerda con mayor facilidad que no lo he leído. Bien, un buen aliento es necesario para la convivencia, para la vida en pareja. Si al despertarse usted, amigo oyente, tiene un aliento así, pesado o desagradable, y desea tenerlo fresco y poder dar un beso así, girándose en la almohada, pues no olvide al acostarse de colocar una gota de menta japonesa, ensalivarla, repártela por la boca y tráguela. Mantendrá el aliento fresco y seguro durante toda la noche, toda la mañana y parte del día, si me apuran. Un tercer consejo para ustedes, amigas oyentes que me escuchan. Si tienen fragilidad de uñas, sí, lo que se dice uñas quebradizas, se aconseja el siguiente preparado. En un recipiente, a partes iguales, aceite puro de oliva y el zumo de medio limón. Aproximadamente 2 cucharadas por el zumo de medio limón. Sumergirlas a una temperatura templada durante unos 10 o 15 minutos. Después aclararlas y esto hacerlo durante 6 o 7 días. Las uñas habrán cambiado, bueno, de vitalidad, dureza y apariencia. Y hasta aquí nuestros consejos, amigos oyentes, en la tarde de hoy. Y ahora ya sí, entramos en el espacio, el rincón de la poesía. Pero antes complaceremos una petición de un amigo oyente, Julián, que nos escucha, que bueno, nos ha pedido en varias ocasiones algún tema de la Polla Record y ahora nos pide algo de Barricada. Nuestro técnico ha elegido para ti, amigo Julián, un tema de Barricada que ya lo tiene preparado, a ver si te gusta. Estás asustado. Tu vida va en ello.

Mr. Raven. Y aquí detrás en los micrófonos, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Adiós, queridos. Bien, nuestro juez se despide también de todos ustedes. Adelante, don Javier. Lo mejor es enfocar estas cosas con optimismo y pensar que protestar está muy bien y quejarse es absolutamente inútil. Hay que buscar de qué manera se puede hacer algo que tenga eficacia y si no se encuentra nada, bueno, hay que seguir buscando. Bien, amigos, vean, ahí queda el consejo que nos dejó para finalizar como el colofón, como la guinda del pastel, nuestro querido juez Arana, que volverá en otras ocasiones para debatir aquí en la mesa, en el debate de la tertulia, con todos ustedes, con nosotros, bueno, los pensamientos, todo en general, como digo, que rodea la vida política y social española. Les espero el próximo viernes puntualmente a las 8:30. Adiós, queridos. Besos.